Muy bien, y terminamos entrevistando al señor Manuel Burga, de la Federación, descubierto por el diario La Primera, para hacerle una pregunta pertinente para las circunstancias. ¿Es cierto que, como ha insinuado en otro sentido y hablando de otra cosa el doctor Mariano Querol, usted, señor Burga, deja un reguero de cierta sustancia excrementicia que apesta cada vez que camina por la Videna y por la Federación? ¿Es cierto que usted deja esa huella pestífera que se parece un poquito a la bicicleta, es decir, a la diarrea? ¿Es cierto? El señor Burga me acaba de insultar. Nos veremos el lunes.